Ok, hemos estado estudiando el libro de Hebreos. Ya hemos pasado por el capítulo 2. Vamos puyados con Hebreos. Quiero decirles que Hebreos es un libro complicado. Y en realidad, para hacer un estudio a conciencia, nos tomaría 6 meses estar todos los días en el libro de Hebreos. Así que vamos haciendo un estudio bastante somero, no podemos entrar a profundidad. Hemos dicho que el escritor de este libro está tratando de motivar a sus lectores para no abandonar su fe, y para eso está probando que Jesús es Dios. Mucha gente había abandonado la fe, que es lo que comúnmente se llama la apostasía, pero la apostasía no era solo el hecho de que alguien dejara la iglesia o dejara de reunirse. La apostasía era el hecho de que alguien abandonaba su fe, dejaba el cristianismo y se volvía en contra del cristianismo. Probablemente esta gente nunca tuvo una relación genuina con el Señor Jesucristo. Pero mucha gente había apostatado de la fe. Y dice la Biblia que en estos postreros tiempos, en los tiempos en que estamos viviendo, muchos apostatarán de su fe, o sea, muchos abandonarán su fe. Y es por eso que este estudio es importante. El escritor está tratando de probar que Jesús es quien dice ser, que es Dios. Y está tratando de motivar a sus lectores para no abandonar la fe de Jesucristo. Primero vimos que probó que Jesús es mayor que los ángeles. El primer capítulo y parte del segundo hablaba de cómo Jesús es mayor que los ángeles. Ahora, en el capítulo 2 y parte del capítulo 3, está probando que Jesús es mayor que Moisés. Por esto este libro fue enfocado mucho a los hebreos. Decíamos que este libro no se llama originalmente carta o libro a los hebreos, no es parte del nombre del libro, como otras cartas que dice carta de Pablo a Timoteo, carta de Pablo a los filipenses. Este libro no dice a quién va dirigido en el original, y entonces se asume que es a los hebreos porque habla mucho de todos aquellos personajes o de aquellas situaciones a los cuales los hebreos consideran como algo muy importante. Primero prueba que Jesús es mayor que los ángeles, y ahora está probando que Jesús es mayor que Moisés. Ahora, dijimos, y esta es una verdad que me gustaría repetir hasta el cansancio, porque creo que es una de las cosas más importantes que podemos aprender de este libro. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, Hebreos 1, del 1 al 3, dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios es un Dios comunicativo. Y por ser un Dios comunicativo, Dios se ha tratado de comunicar con el mundo a través de muchas maneras. En otro tiempo, se ha comunicado a los padres a través de los profetas. En estos postreros días, en los días en que hoy estamos viviendo y en los tiempos en que se escribió esos libros, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. A Él, a Jesucristo lo constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo el Padre? Por Jesús, su Hijo. Versículo 3. El cual, ¿quién? Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Jesús era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Fíjense qué glorioso este pasaje. Él es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y además, Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta el universo entero con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por haberse hecho Él un hombre y morir en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Yo quiero decirte que cuando tú recibes una revelación de Cristo, tu vida cambia. Tu vida no puede seguir siendo la misma cuando tú recibes una revelación de quién es realmente Cristo. Originalmente, pues entendemos que Cristo nos salvó y recibimos la salvación por fe. Pero llega un momento en el que recibimos una revelación misma de Cristo, como que entendemos por fin quién es Jesucristo, y nuestra vida es transformada radicalmente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Quién estaba diciendo esto? Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que tú puedes conocer a Jesús como tu Salvador, pero cuando hay una revelación de parte de Dios hacia tu vida y logras conocer al Señor Jesucristo como el Señor, y no solo como el Señor del universo, pero como el Señor de tu vida es transformada. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo el universo está sometido bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje es glorioso. Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante creer que Dios es Dios? ¿Por qué es tan importante creer que Jesús es Dios? ¿Por qué es tan importante creer que Jesús es más grande que los ángeles o que Jesús es más grande que Moisés? Porque en los momentos en que estamos viviendo, en los momentos difíciles que estamos viviendo, realmente se hace necesario creer que Él es quien dijo ser y que Él puede hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. Porque usted necesita saber que Él va a estar con usted cuando usted lo necesite. Usted necesita saber que Él va a ser su pronto auxilio en las tribulaciones. Usted necesita estar confiado que Él tiene el poder de ayudarlo, que Él tiene el poder de proveerle lo que usted necesita. Usted necesita estar totalmente seguro de que Él es Dios y que no hay nada en este mundo que Él no pueda hacer, que no hay nada que escape de su mano, que nadie puede arrebatarlo a usted de la mano de Dios. Porque usted necesita creer en Él. Porque nadie puede edificar su casa si Él no edifica. Porque nadie puede guardar o cuidar su casa o su ciudad si Él no guarda. Porque solo Él va a bendecir el fruto de su trabajo y darle descanso. ¿Dónde se va a refugiar usted cuando todo a su alrededor esté mal? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo les decía a los hermanos que estaban tomando la clase de Filipenses. Filipenses es un libro que habla acerca del gozo. Y habla del gozo a pesar de las circunstancias y cómo tener gozo a pesar de las circunstancias. Y yo les decía que mientras no estamos en crisis, nosotros necesitamos llenar nuestra mente de esa información correcta de la palabra de Dios. Porque cuando estamos en crisis, no hay tiempo para comenzar a bombardear nuestra mente con los principios bíblicos. Cuando usted está en crisis, usted echa mano de lo que tiene. Y si solo tiene un pequeño salvavidas, de ahí se agarra. Por eso, si usted no está en crisis en este momento, si usted no está pasando por un momento difícil, este es el momento de llenarse su corazón y su mente de las verdades de la palabra de Dios. Para que cuando venga el momento de crisis, usted sepa de dónde se va a agarrar. Gracias a Dios, nuestros hermanos, a pesar de estar pasando por una situación tan difícil, se han agarrado del Señor. Porque han tenido al Señor consigo y han tenido la fortaleza de soportar todos estos días de pensamientos, de emociones, de ideas que se atraviesan y de ataques de Satanás, y han sabido mantenerse agarrados del Señor. Tú necesitas en tiempo de paz aprender todo esto, reconocer al Señor, llenar tu corazón y tu mente de Cristo, porque a la hora de los bombazos, uno agarra lo primero que tiene a la mano. Jesús es quien dice ser, y en el momento de la crisis, solo Jesús puede ayudarte. En el momento de la crisis, nadie más va a estar contigo. Solo el Señor va a estar contigo. Capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, usted y yo somos santos en Cristo Jesús. No importa si usted es un poco medio pecador, para Dios usted es un santo. Para Dios usted es un santo porque Él lo ha colocado en una posición en la cual usted es santo. La santidad no es un nivel de espiritualidad. La santidad es una posición. Y usted es santo por tener la posición que tiene de estar en Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted es santo. En la medida que usted va creciendo en el Señor, usted va santificándose. Y cuando usted muere y va a la presencia del Señor, usted se santifica totalmente o se glorifica, como llama la palabra. Así es que la santidad tiene tres niveles. La santidad en el nivel posicional, la santidad en el nivel de ir creciendo en ella y la santidad total, que es la que vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia del Señor. Participantes del llamado celestial. En otras palabras, miembros del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. Ustedes, hermanos, todos nosotros necesitamos considerar. ¿Qué es considerar? Pensar, recapacitar, ponerle coco. Hermano, por favor, póngale coco a esto. ¿Por qué es importante? Usted necesita considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este es el único lugar en el que a Jesús se le llama apóstol. Jesús es un apóstol porque fue un enviado. Apóstol quiere decir enviado. Considerad al enviado del Padre para salvar a la humanidad. Y sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Porque Él logró, con un solo sacrificio de su cuerpo, entregarle al hombre la salvación que todos los sumos sacerdotes a través de la historia no habían podido. ¿Recuerdan que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo? Y así, año con año, pero nunca la multitud de sacrificios lograron purificar al hombre. excepto el único sacrificio valedero, el sacrificio del sacerdote por excelencia, del sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? De nuestra fe en Jesús. Cristo Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Consideradlo, miradlo, observadlo, tomad ejemplo. Y es importante que lo veamos, porque Jesucristo ha sido, es y seguirá siendo el único ejemplo 100% digno de imitar. Todos los sacerdotes morían y tenían que ofrecer muchos sacrificios por los pecados del pueblo. Cristo ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre, por los pecados de la humanidad. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Él es fiel. Jesús cumplió su responsabilidad perfectamente. Ahora, esto no significa que Moisés no lo haya hecho. Moisés igualmente hizo su labor eficientemente. Aquí no se está desmereciendo el trabajo de Moisés. Él tuvo su parte en el rompecabezas de la historia de la salvación. Él tuvo su responsabilidad importante. Él fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto, atravesarlo por toda la... el desierto y ponerlo a la entrada de la tierra prometida. Y Moisés, un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, fue el hombre encargado de hacer eso. Pero Jesús todavía fue más grande que Moisés. Versículo 3 y 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Tiene mayor honra que la casa, el que construyó la casa. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Lo que está haciendo aquí es hablando de la grandeza de Cristo. Moisés fue grande, pero a Moisés lo hizo Dios, y Cristo es Dios mismo. Más grande que Moisés es Cristo, quien hizo a Moisés. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. El trabajo de Moisés era ser testigo de lo que Dios iba a hacer. Y efectivamente él fue fiel y cumplió su trabajo, cumplió con su responsabilidad. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí vamos a hacer un pequeño frenazo. Yo les he dicho muchas veces que algunas traducciones, y la mayoría de las traducciones en realidad, tienen ciertos ingredientes que el traductor pone de su propia iniciativa como para tratar de reforzar una idea que él quiere reforzar. Aun cuando está dentro del margen de la traducción, porque no es que los traductores estén inventando una traducción, pero hacen énfasis especiales en ciertas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1 del libro de Romanos, dice, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. El original llega hasta ahí. Pero la segunda parte que dice para los que no andan conforme a la ley, sino que para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Esa parte la escribió el traductor como una contribución personal de él. No es parte de los originales. Exactamente igual aquí. Hay una parte que el traductor añadió. ¿Y qué es lo que le da un poquito de confusión a este versículo? El versículo debería de decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Esa frase, hasta el fin, nos da un poco la confusión, la idea de que si no lo guardamos hasta el fin, lo perdemos. Y eso no es cierto. Eso no va de acuerdo al contexto bíblico. Pero el traductor puso esa frase hasta el fin, y lo vuelve a hacer en el versículo 14, creo, para poder sobreenfatizar una idea que él estaba enfatizando ahí. Decía, en primer lugar, en el original no se usa la palabra hasta el fin, que es el término que hace confuso este pasaje. Hay que recordar que el peligro que había en ese momento era la apostasía. La gente estaba abandonando la fe, porque había mucha persecución, ¿recuerdan? Y la opción era volver a los ídolos, dejar la fe en Jesucristo y volver a la idolatría, porque había persecución y los mataban si eran cristianos. Entonces muchos de ellos optaban por apostatar y hacerse inclusive enemigos de Cristo o del cristianismo. El peligro era abandonar la fe en Cristo y volver a su religión. Por eso el énfasis en aferrarse fuertemente a su fe y manifestarla públicamente con toda autoridad. Ahora, quiero leerles una traducción, que es la traducción que a mí más me gusta. Quiero leérselas para que usted tenga la idea de cómo debería decir realmente este versículo. Pero Cristo dirige la familia de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Esa sería una mejor traducción de este versículo. Siempre y cuando mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. En otras palabras, Cristo dirige la familia de Dios. Ahora, la familia de Dios no solo abarca la iglesia. La familia de Dios también abarca el pueblo de Israel. Pero Él dirige toda la familia de Dios. El pueblo de Israel y la iglesia. Es para Dios el pueblo entero de Dios. Cristo sigue dirigiendo su casa, la iglesia y tu vida, si tú se lo sigues permitiendo. Y esa es la idea central. Si tú le sigues permitiendo a Dios que Él dirija tu vida, Él lo va a seguir haciendo. Y en el original, esa frase, si retenemos firme la confianza y el gloriarnos en la esperanza, sabe que la frase que usa es si hacemos uso de la libertad de expresión que tenemos para compartir nuestra esperanza. Y hace mucho énfasis en que tenemos la libertad y el poder de hablar a otros de la esperanza que tenemos. Y es importante porque cada uno de estas ideas nos habla del hecho de que Cristo quiere seguir gobernando si nosotros se lo permitimos. Y esa es la pregunta para ti esta noche. ¿Le vas a permitir a Cristo gobernar tu casa? ¿Le vas a permitir a Cristo ser el Señor de tu casa? No solamente ser el Señor de tu iglesia, no, ser el Señor de tu vida, de tu hogar, de tus finanzas, de tu familia, de tu todo. Versículo 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, este pasaje es el mismo Salmo 95, versículos iguales, del 7 al 11, exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios está mostrando en este pasaje? Dios se cansa de la rebeldía del pueblo de Israel. Dios se cansa de la rebeldía del pueblo de Israel, que después de ver los milagros que Él hizo para libertarlos de la esclavitud en Egipto, aún así se rebelaron en contra de Dios y Dios les negó la entrada a la tierra prometida. Porque de todos los que salieron de Egipto, solamente dos entraron a la tierra prometida. El autor hace una figura entre el reposo del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida y la del cristiano cuando está en Cristo, cuando es salvado por su fe en Jesucristo. Ahora, es interesante, muy interesante, porque esta palabra rebelar, que a veces la usan como desobediencia, tiene una implicación aún peor que la desobediencia. Habla de la idea de ponerse en contra de. Y los judíos se rebelaron en contra de Dios cuando después de haber visto uno y otro milagro, se retaron a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Hicieron tantas cosas como fabricar el becerro de oro, adorar el becerro de oro. Dios les dijo que les iba a dar alimento diario. Ya no queremos esta comida, ya nos aburrió el maná. Les da carne, ya estamos aburridos de esto. ¿Dónde está el agua? Etcétera, etcétera, etcétera. Y se quejaron por todo. Y esa era una actitud de rebeldía constante en contra de Dios. Así es que Dios se enojó con ellos. Y de los 3,5 millones de judíos que salieron de Egipto, solo dos entraron a la tierra prometida. Solamente dos. Y vamos a hablar de esto otro ratito porque hay un principio muy importante aquí. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. De nuevo el llamado es: no se aparten del Dios vivo. ¿Cuándo se aparta uno del Dios vivo? Cuando hay una raíz de incredulidad a causa de la maldad que hay en nuestros corazones. ¿Cuándo nos apartamos de Dios? Es porque permitimos que una raíz de maldad que ya está en nosotros, el viejo hombre, la vieja naturaleza sigue existiendo en nosotros. El viejo hombre no muere. El viejo hombre permanece aquí. Siempre esa raicita de maldad va a estar ahí, en el fondo de tu corazón va a estar. Pero si tú dejas que crezca, y crezca, y crezca, y crezca, tarde o temprano te va a llevar a la incredulidad. Por eso hace la advertencia aquí. Por eso hace la advertencia. No permitamos que ninguna raíz de maldad, que repito, ya está en nosotros, no es que va a llegar, comience a crecer y a tomar fuerza. Entonces genera incredulidad. Dejar de creer en Dios no sucede de la noche a la mañana. Renegar en contra de Dios, apostatar de la fe, dejar la fe, no sucede de la noche a la mañana. Es diferente si tú estás desanimado y dejas de reunirte un tiempo y ay, es que no quiero ir a la iglesia, estoy cansado, me siento mal y pones mil excusas porque no quieres venir a la iglesia. Eso es diferente, pero así comienza el hecho de irte alejando. Y en la medida en que una raicita de maldad se va creciendo y comienza siendo una raicita, una cosita chiquita, pero de repente se va creciendo. Se va creciendo y se va creciendo y se va apoderando tu parte carnal de todas tus decisiones. Y entonces comienzas a poner excusas. No, pero es que el pastor. No, pero es que Kiki. No, pero es que Siempre anda quebrando la pata el Quique. Siempre, ahí en la iglesia, mucho frío. Y además mucho calor los del otro lado. Sí, eso es difícil. La mitad de la iglesia tiene frío y la mitad tiene calor. Entonces uno no sabe qué hacer aquí, ¿verdad? Ah, no, pero es que este Hernán mucho grita, hombre. Si usted cree que yo grito, le voy a regalar unos taponcitos. Mire, véngase con sus tapones, va a ver qué bien me oye. O no, me oye y se duerme tranquilo. Nosotros comenzamos a poner excusas. Ay, no, es que el parqueo. Ay, no, pero es que está lloviendo. No, pero es que está haciendo frío. No, porque está haciendo calor. No, pero es que... Ay, no, es que el hermano que toca adelante mucho ronca. O sea, usted comienza a poner excusas, excusas y excusas, y en esas excusas va fabricando su tesis para ponerse abiertamente en contra de Dios. Comienza alejándose de la iglesia, pero termina volviéndose enemigo de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque es una raicita que comienza a caminar y a enredarse y a enredarse. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es que ayudaos unos a otros, apóyense unos a otros, exhórtense unos a otros, mientras hay tiempo, mientras todavía podemos hacerlo, mientras se dice hoy, mientras estamos en el presente, porque puede ser que en el futuro las cosas estén más difíciles y no tengamos la oportunidad de apoyarnos, no tengamos la oportunidad de exhortarnos, probablemente no tenga usted la oportunidad de venir a la iglesia, probablemente no hayan iglesias, probablemente nos cierren la posibilidad de tener iglesias, probablemente la persecución no nos deje reunirnos. Y puede llegar ese momento, puede llegar ese momento. No vaya a ser que alguien se endurezca a causa de su pecado. Mire, el pecado comienza como una cocistilla, como una semillita, como una raicita, y comienza a crecer y crecer. Y entonces usted comienza a excusarse para poder seguir pecando a gusto. Y luego comienza a atacar para poder seguir manteniendo su pecado. Y luego se aleja definitivamente. Y cuando está lejos, se endura su corazón, se endurece. Se le hace un callo. Yo conozco un muchacho. Él creció con nosotros en la iglesia. Era un tremendo actor. Era un hombre que tenía una capacidad artística impresionante. Y siempre hacía obras de teatro en la iglesia y bueno, era un hombre muy simpático, agradable y todo lo demás. Y este muchacho, de repente, él vivía aquí solo, sin sus padres. Bueno, su padre realmente no lo conocía mucho, su madre vivía en Estados Unidos y entonces su mamá lo mandó a traer y se lo llevó a Estados Unidos. Los primeros meses o años él estuvo reuniéndose en una iglesia, de ahí se fue a otra, de ahí se fue a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fue alejando, alejando, alejando. Hace unos años que yo estuve en Miami, lo llamé. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo está? Gusto de oírte. ¿Qué pasó? Yeah, bien, alegres. ¿Qué hubo? Sí, hombre, ¿qué tal? Ajá, ¿y qué tal? ¿Cómo vas? ¿Y te estás reuniendo a algún lado? No, hombre, me decía, no me reúno. Ay, ¿qué pasó? No, ya no creo en nada de eso, hombre. ¿Qué? ¿Vos? Pero si vos eras un hombre de fe y te amabas al Señor. Ah, no, hombre. Ya son cuentos. Y comenzó a darme un montón de excusas y toda su teoría de por qué él se había vuelto. Total, hoy no creí en Dios. Era ateo, completamente ateo. Ya no creo en nada de eso. Ya no creo en Dios, ya no creo en nada. Ya no creo en la iglesia, ya no creo en nada de eso. Yo digo, ¿cómo alguien se puede endurecer tanto? ¿Sabe que usted puede estar aquí hoy Y en 6 meses, estar tan duro de su corazón, que no quiere saber nada de Dios, nada de iglesia, nada de nada, absolutamente de nada. No es difícil, solo tiene que ceder ante una pequeña raíz de maldad y dejar que ésta se vaya desarrollando, desarrollando y desarrollando, hasta que llegue el momento en el que usted no quiere saber nada de Dios. Y no digamos de la iglesia, porque vaya, está bien, no quiere saber nada de esta iglesia, váyase a otra, no hay problema. Pero cuando usted dice, yo ya no creo en Dios, no quiero nada de Dios, eso es muy duro, es sumamente duro. Así es que mientras hay tiempo, apoyémonos, exhortémonos, ayudémonos. No sea que alguien se endurezca a causa de su pecado. Nadie se endurece por casualidad. Se endurece a causa de su pecado. Versículo 14. Aquí tenemos el mismo problema del versículo 6. El mismo caso. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si dejáramos esta traducción y la confrontáramos con el original, debería de decir, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme nuestra confianza, igual que al principio. ¿Qué es lo que está diciendo? El traductor hace un sobreesfuerzo para recalcar la necesidad de permanecer en Jesús y no caer en la apostasía. Voy a leerles la traducción, la versión castellana. Dice, hemos llegado a ser compañeros de Cristo, pero tenemos que seguir tan confiados y seguros como al principio. Estas traducciones le dan a uno la idea más clara, porque no traen confusión a la mente. No traen esa confusión que genera, porque este tipo de versículos a veces los usa la gente para decir, vos tenés que seguir fiel y si no seguís fiel vas a perder tu salvación. Lo cual es antibíblico, no va de acuerdo a todo el contexto de la Biblia. Ahora, ¿por qué debemos mantenernos fiel y no perder la confianza que teníamos desde el inicio? ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a alejar de Dios y tarde o temprano se va a endurecer nuestro corazón y tarde o temprano nos vamos a volver rebeldes y enemigos de Dios. Y esa es la idea. No te vuelvas enemigo de Dios. Jamás, yo jamás me volvería enemigo de Dios. Dios me libre, nunca. Pero solo necesitas un poquitito de maldad y dejar que vaya creciendo. Y esa raicita de maldad y unas cuantas excusas que encontré por ahí, cosas de las cuales te agarraste para decir, no, pero es que ahí, no, pero es que allá, no, pero es que esto, no, pero es que no me gusta. Y es suficiente para que te endurezcas a causa de la maldad que hay en nuestros corazones. Versículo 15 y 16. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y aquí volvemos al caso de todos esos hombres y mujeres que vieron los milagros de Dios y se rebelaron en contra de Dios. No es cierto, y dígame usted si usted no lo ha hecho, no es cierto que usted en alguna vez ha dicho, si yo hubiera sido como el pueblo de Israel, yo jamás me hubiera rebelado contra Dios. Después de haber visto las plagas en Egipto y haber salido invicto de todas las plagas y ver cómo Dios protegió a su pueblo en medio de las plagas, después de haber visto cómo se abrió el Mar Rojo y ver cómo el Mar Rojo se tragó a todo el ejército de Faraón, después de haber visto cómo brotó agua de la peña, después de haber visto cómo las aves llegaron y las comimos como un milagro, después de haber visto el maná que caía diariamente y que si uno guardaba un poquito al día siguiente estaba podrido, pero un día a la semana guardaban para el siguiente día y no se podría. Después de haber visto todo eso, yo jamás me hubiera rebelado. ¿Lo ha dicho usted o no? Es que estos judíos son unos rebeldes. Estos judíos son rebeldes. Yo le aseguro que usted y yo haríamos exactamente lo mismo. Porque tiene que ver con la dureza del corazón del hombre. ¿Y sabe una cosa? Nosotros hemos visto milagros iguales o mayores. ¿No ha visto usted personas sanadas de cáncer? ¿No ha visto usted personas sanadas de enfermedades mortales? ¿Sí? ¿No ha visto usted la provisión diaria de Dios en su vida? Ese milagro es más grande que el Mar Rojo. ¿No ha visto usted su protección diaria en esta nación que es tan peligrosa? Ese milagro es más grande que el maná. Sí. ¿Y sabe qué? A pesar de ver milagros día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, aún así nos rebelamos y nos volvemos incrédulos. Y nos rebelamos en contra de Dios. Y decimos, es que Dios no me concede lo que yo quiero. Y nos rebelamos. Y hemos visto igual milagros. La gente dice, no, pero es que los milagros son los que... Y cuando uno ve milagros, entonces de verdad cree. Jesús le dijo a Lázaro, o a no sé quién, que se murió, le dijo, ya les hablaron los profetas. Si no los han creído a ellos, no van a creer a nadie. Aunque yo llegue y vean y metan los dedos en los hoyos de la cruz. Nosotros hemos visto cosas espectaculares de Dios. Yo he visto en mi vida cosas espectaculares de Dios, pero aún así a veces tengo dudas. ¿O no tienes dudas tú a veces? Y hemos visto igual cantidad de milagros. ¿Pero saben de dónde viene eso? De la dureza de nuestro corazón, de la maldad que hay en nuestro corazón. Si yo hubiera visto esas cosas, jamás dudaría. Nosotros hemos visto cosas mayores y aún así dudamos. Los milagros no son garantía de que usted no se va a alejar de Dios. Los milagros no son una garantía de que usted no se va a alejar de Dios. ¿Y cuál es la garantía? Ser humilde. Ser humilde para estar aferrado a Dios con todo lo que tienes. Agarrarte con tus brazos fuertemente y no soltarte de Dios, sabiendo que tienes necesidad diaria de la vida y de la palabra de Dios. Versículo 17 y 18. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Entraron o salieron de Egipto 3 millones y pico. Y solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Solo dos. ¿Sabe que ni Moisés llegó? A Moisés le dio el privilegio de subir a un monte y ver de lejos la tierra prometida. Y Dios le dijo, mira, esta es la tierra que le voy a dar a toda tu descendencia. Y él no pudo entrar. ¿Y sabe por qué? Porque Moisés, igual que todos los demás, se rebeló. Dios le dijo, toca la piedra con la vara. Y Moisés estaba enojado y le dio duro con la vara. Salió el chorrón de agua. Moisés, te dije que lo tocaras. Solo una vez. ¿Sabe por qué le dio más veces? Por incredulidad. Mire, nosotros para orar por una necesidad, solo deberíamos de decir, Señor, te doy gracias por esto y te suplico que hagas esto. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? ¿Sabe usted por qué repetimos y le damos y le volvemos a decir y se lo volvemos a poner y se lo ponemos de un modo y se lo ponemos de otro? ¿Sabe por qué? Porque no creemos que Él lo va a hacer. Y se lo ponemos bonito y se lo volvemos a plantear de otro lado y entonces le damos vuelta y decimos, tal vez si así no me entendió, se lo pongo de este lado para que me entienda. Es que a veces Dios como que no me comprende. Para Dios fue tan fuerte la rebelión de su pueblo que de todos los que salieron de Egipto, solo dos entraron. Los demás quedaron en el desierto. Esa traducción, mejor que desobediencia, es rebelión. Y rebelión es los que se oponen abiertamente a Dios. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sabe cuál es el mayor problema del hombre? La incredulidad. Es que yo estoy seguro que nosotros hubiéramos visto el Mar Rojo abrirse, igualmente hubiéramos estado bailando con el becerro al rato. Así somos. Desgraciadamente así somos. Mire, la conclusión para este día es muy sencilla, pero muy sencilla. La razón por la cual no entramos al reposo de Dios es la incredulidad. Lo que no nos permite disfrutar de sus promesas es la incredulidad. Lo que no nos deja saborear todas las bendiciones de Dios en nuestra vida es que realmente no le creemos. No le creemos. En el fondo de nuestro corazón hay mucha incredulidad. Y esta se va apoderando de nosotros paso a paso hasta que llegue el momento en que nos alejamos de Dios. Hay algunos que son honestos, como Tomás. Señor, yo hasta que no vea las heridas y meta los dedos ahí, no creo. Y todos decimos, ay, Tomás, tan incrédulo. Y no somos nosotros así. Ah, no, yo tengo que verlo. Es que si yo no lo veo, no lo creo. Y te pueden estar contando y te pueden estar dando el testimonio y aquí puede estar alguien diciendo, y el Señor a mí me sanó, y aquí está una radiografía antes y después, y aquí pasó esto y lo otro. No, hasta que yo no lo vea, hasta que no me pase a mí, no lo voy a creer. Ay, que querés tener cáncer y que Dios te sane para creer. Dios guarde. El mayor problema del hombre sigue siendo la incredulidad. Dios tiene un tesoro completo para ti. Dios tiene un cheque en blanco al portador, lleno para ti. ¿Sabes la razón por la que no lo has ido a cambiar? Porque no crees que lo tienes. Que no lo crees. Sencillamente no lo crees. Ahora, ¿no crean que yo los estoy acusando a ustedes de incrédulos? No. Yo también. Si aquí todos parejitos. Si la razón por la que no hemos entrado en el reposo de Dios es porque no le creemos. En el fondo, esa raicita de incredulidad, a veces son unos grandes troncos que están ahí. Esas pequeñas raíces de incredulidad a causa de la maldad que todavía hay en nuestro corazón, produce incredulidad. Es el tiempo de botar esa raíz. Es el tiempo de deshacernos de esa maldad. Es el tiempo de humillarnos. En lugar de rebelarnos, es el tiempo de humillarnos delante de Dios. Y poder decir con todo nuestro corazón, con libertad, con la paz de Dios, decir, Señor, te creo. Creo todo lo que tú dices que soy. Creo que tú eres todo lo que dices que eres. Y que tú vas a hacer todo lo que dices que vas a hacer. En la iglesia del pastor, está un puertolico, del pastor Joel Austin en Houston, en Texas, el papá de él se inventó una frase así antes de empezar el culto, antes de empezar la predicación. Yo no recuerdo exactamente toda la frase, pero era muy lindo porque él decía, levante su Biblia y diga, yo creo todo lo que dice este libro. ¿Por qué no repite conmigo a ver si hacemos un ejercicio para ver si nos volvemos creyentes? Yo creo todo lo que dice este libro que soy. Yo creo que Dios puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer. Yo creo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo creo todo lo que este libro dice que puedo hacer. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer. Danos la fe capaz de mover una montaña. Señor, ayúdanos a creerte, Ayúdanos a creer que tú eres capaz de hacer todas las cosas que dijiste que ibas a hacer. Señor, yo creo que tú eres Dios y que tú puedes hacer milagros y que tú vas a hacer milagros. Señor, estamos necesitados de ti y de ver un milagro. Señor, estamos necesitados de ti y queremos ver grandes cosas pasar en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en las vidas de nuestra iglesia. Te demandamos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser esos hombres y mujeres de fe que pueden mover una montaña.